Era el mejor de los tiempos. Era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Pensar era tan difícil como escribir una línea sobre el mar. Curioso resulta ver a toda una especie interpretando y escuchando pautas tonales que carecen de significado, ocupando y dedicando gran parte de su tiempo a lo que denominan música. Esa fue al menos una de las cosas relacionadas con los seres humanos que desconcertaron a los seres alienígenas enormemente cerebrales, los superseñores, en la novela de Arthur C. Clarke, El fin de la infancia. La curiosidad los lleva a descender a la superficie de la Tierra para asistir a un concierto que escuchan educadamente y al final felicitan al compositor por su tremenda inventiva, aunque todo aquello sigue pareciéndoles absurdo. No entienden lo que les ocurre a los seres humanos cuando hacen o escuchan música, pues a ellos no les pasa nada. Ellos, como especie, carecen de música. Son escasos los humanos que, al igual que los superseñores, carecen del aparato nervioso que les permite apreciar tonos y melodías. Prácticamente para todos nosotros, la música ejerce un enorme poder, lo pretendamos o no, y nos consideremos o no personas especialmente musicales. Esa propensión a la música, esa musicofilia, surge en nuestra infancia. Es manifiesta y fundamental en todas las culturas y probablemente se remonta a nuestros comienzos como especie. Así como el canto de los pájaros posee una evidente utilidad adaptativa en el cortejo, en la agresión o en la delimitación del territorio, su escucha es relativamente fija y en gran medida está integrado en el sistema nervioso aviar, el origen de la música humana resulta menos fácil de comprender. El propio Darwin se sentía evidentemente perplejo, tal y como escribió en El origen del hombre. Como ni el disfrute de la música, ni la capacidad de producir notas musicales son facultades que tengan la menor utilidad para el hombre, deben catalogarse entre las más misteriosas con las que está dotado. Pues con estas palabras empieza el libro Musicofilia, relatos de la música y el cerebro del neurólogo Oliver Sacks. Y a nuestros particulares musicofilias dedicamos hoy una línea sobre el mar. Bueno, pues voy a empezar yo con mi particular musicofilia y he traído una canción de Xescu Boix, que como estoy segura de que no sabéis quién es, pues os lo voy a explicar. Resulta que cuando mi hijo era pequeño, así que estamos hablando de hace más de 25 años, la prehistoria, vivíamos él y yo en Barcelona y su padre y yo le buscamos un cole que tenía la extraña línea pedagógica basada en la idea de que el placer ayuda a crecer. Entonces en ese cole, para hacer realidad esa idea de que el placer ayuda a crecer, hacían muchas cosas y una de esas que hacían era traer la música a las aulas, al colegio. Podían traer música, llevar música al colegio, porque no estamos hablando de música clásica y así, ¿no?, sino de la que llevaba Xescu Boix, que es la del tipo que escucharemos ahora. Pues eso lo podían hacer porque había, fuera de las aulas, había pioneros como el propio Xescu Boix y otros que estaban influenciados en aquella época pues por Bob Dylan, por Joan Baez, por Peter Paul and Mary, pero sobre todo por Pete Seeger, y veían que el folk, la música folk, podía ser un lugar desde donde proclamar un llamamiento a la paz, la libertad y la verdad. Y sobre todo lo que se propuso Xescu Boix era una cosa muy original, muy novedosa, que era llevar el folk norteamericano, hacerlo llegar a los niños, con la idea de que él tenía la idea de que el mundo tenía que cambiar totalmente y que teníamos que empezar por la base, y esa base era la chiquillería en infancia. Entonces, así como en esa época en Cataluña otros cantautores, vamos a llamarlo, estaban muy interesados en la música francesa, Xescu Boix se fijó en el folk norteamericano y se armó con una guitarra y todas sus investigaciones sobre el folk norteamericano, que luego traspasó al folk catalán, pues dedicó con mucha pasión a ir por los colegios y todos los sitios donde había niños. Y bueno, como hay cosas grabadas, voy a leeros ahora una cosa que está grabada en su propia voz, ¿no?, pero que como es en catalán creo que no la ibais a entender. Dijo en una ocasión, dice: me hace mucha ilusión poder cantar en vuestro colegio. Dice: yo he llegado a la conclusión de que los adultos están tocados del ala. ¿Eso se entiende? Tocados del ala, locos. Sí. Tan locos como cabras. No todos, afortunadamente. Pero los mayores dicen mentiras. No cumplen su palabra. Y están siempre entristecidos. La imaginación no les funciona. Y se complican innecesariamente la vida. Dice, total, en resumiendo, que están locos como cabras. Así que, por favor, no los imitéis. Bueno, pues, de la persona que era capaz de decir esto en los colegios, podía haber traído infinidad de canciones, pero he cogido una que me gusta mucho, porque al tiempo que Xescu la va cantando, va explicando cómo esa canción, es una canción de los Estados Unidos, que habla de John Brown. Él dice, un hombre blanco que iba a favor de los negros, y luego va explicando cómo la canción ha ido evolucionando. Se cantó en la guerra de secesión de los Estados Unidos, después entró en las iglesias y formó parte del culto católico, después la usaron también los obreros norteamericanos en su lucha, y finalmente eso se ha convertido en una canción infantil. Así que, bueno, con canciones como esta criábamos a nuestros hijos cuando eran pequeños. Cantem els homes que amb esforç van avançant. Cantem la vida que han guanyat els que han lluitat. Cantem els homes que caminen sempre avant. Cantem la veritat. Glòria, glòria, al·leluia. Glòria, glòria, al·leluia. Glòria, glòria, al·leluia, cantem la veritat. Cantem els homes que en tothom troben germans, cantem la vida que viurem si ens estimem. Cantem els homes que no són negres ni blancs, cantem la veritat. Glòria, glòria, al·leluia. Glòria, glòria, al·leluia. Glòria, glòria, al·leluia. Cantem la veritat. La cançó, com segurament sabeu, no és una cançó del nostre país, és d'un altre país, dels Estats Units de Nord-Amèrica. I parla d'un tal John Brown, un home que es veu que anava a favor dels negres, un home blanc que anava a favor dels negres, que a meitat del segle passat va donar la llibertat en una presó d'esclaus nord-americans, negres. I després el van empenjar en aquest home. I la cançó diu... John Brown's body lies a-bouldering in the grave. John Brown's body lies a-bouldering in the grave. John Brown's body lies a-bouldering in the grave. But his soul goes marching on. Diu, el cos de John Brown resta a la tomba menjat pels cucs, però la seva idea, el seu esperit, la seva il·lusió està viva i ben viva. Tinc entès que la guerra de secessió, la guerra civil del segle passat, els soldats la cantaven. També potser la gent d'Església se l'ha feta seva, aquesta cançó. Gairebé tot el món occidental la coneix. Qui no ha sentit aquesta versió que diu... Ta-ta-ti-ta-to-ta-ti-ta-to-ta-ta-ta-ta, el Senyor ens ha salvat. Els obrers nord-americans a començaments de segle, que eren molt lluitadors, la varen cantar, la varen adaptar. Ara ja no la canten, s'han tornat esbravats, no? Solidaritat per sempre, solidaritat per sempre, solidaritat per sempre, perquè la unió ens fa més forts. I quina cosa més curiosa, tots els nens ja han canviat la lletra. Els nens diuen, el cotxe del meu amo se li ha rebentat la roda, el cotxe del meu amo se li ha rebentat la roda, el cotxe del meu amo se li ha rebentat la roda, enganxem amb un xiclet. Els nostres veïns castellans diuen, el cotxe de mi jefe se li ha pinchado una rueda, el cotxe de mi jefe se li ha pinchado una rueda, el cotxe de mi jefe se li ha pinchado una rueda, l'arreglamos con xiclet. I pràcticament cada país d'Europa se l'ha feta seva, cadascú la canta amb la seva llengua. Els nens italians diuen... La màquina del capó, amb buco en la goma, la màquina del capó, amb buco en la goma, la màquina del capó, amb buco en la goma, repariamo con chewing gum. Els nens de Portugal diuen... O carro do tenente, teve un furo no pneu, o carro do tenente, teve un furo no pneu, o carro do tenente, teve un furo no pneu, sin cafiat for Mercedes. Cantem una vegada la catalana. El cotxe del meu amo se li ha rebentat la roda, el cotxe del meu amo se li ha rebentat la roda, el cotxe del meu amo se li ha rebentat la roda, enganxem amb un xiclet. Deixeu-me acabar com he començat. Cantem els homes que amb esforç van avançant, cantem la vida que han guanyat els que han lluitat, cantem els homes que caminen sempre avant, cantem la veritat. Glòria, glòria, al·leluia, glòria, glòria, al·leluia, glòria, glòria, al·leluia, cantem la veritat. Cantem els homes que en tothom troben germans, cantem la vida que viurem si ens estimem, cantem els homes que no són negres ni blancs, cantem la veritat. Ajudeu-me! Glòria, glòria, al·leluia! Glòria, glòria, al·leluia! Glòria, glòria, al·leluia! Cantem la veritat! Bueno, pues ahora os voy a presentar yo mi trocito donde... he hecho que dialogue en una de mis películas favoritas, 1984, con canciones que convulsionaron mi vida, pues entre la la intensidad del sonido y el significado de sus letras, y son muy importantes dentro del proceso de mi vida. Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Try to put it down. You're my generation. Cause olvidarte. Escucha eso. ¿Cómo conseguirá que una canción compuesta por una máquina suene tan hermosa? Exista la virtud en ninguna parte. Quiero a todo el mundo corrompido. Pues entonces soy lo que necesites. Estoy corrompida hasta la médula. ¿Te gusta hacer esto? Me encanta. Deliberadamente avanzásemos hacia la tumba. En algún lugar, hace muchos, muchos años, una niña nació con zapatos en vez de orejas. Los zapatos orejas de esta niña tenían lengüeta, suela, cordones y eran muy bonitos. Aunque no eran tan precisos para degustar las melodías del lugar como todos esos huesecillos que tenían los oídos de sus familiares y vecinos. No es que no pudiera oír, solo que escuchaba diferente. La música era parte de su vida. Ella la veía. Disfrutaba de los bailes de las palabras y de las cosas. Cada gota de lluvia en la tormenta danzaba una alocada sinfonía sobre los charcos. Los peces y las algas marinas tarareaban nanas o heavy metal, dependiendo de la fuerza de las corrientes. La música era agua. Hay un reino bajo el agua, un sauce me lo contó, donde el pejerrey escucha y canta el bagre cantor. En la taipa de un azude yo vi a un gurí pescador que confundiendo las piabas le cantaba esta canción. Tararía, qué arisca y sabia que estás, anzuelo que cae al agua, mojarra que te llevas. Pica, pica, tararía, plata viva del juncal, mientras no se corte el hilo junto al agua. Hallarás mientras no se corte el hilo junto al agua. Y yo que crecí en silencio bajo los sauces del Yin, cobrizo de soles largos, comprendo bien al gurí. Siempre la suerte fue esquiva con los peces para mí, pero él me enseñó estas coplas que alumbran como un candil. Ararí, qué arisca y sabia que estás, anzuelo que cae al agua, mojarra que te llevas. Pica, pica, tararira, plata viva del juncal, mientras no se corte el hilo junto al agua me llevarás. Mientras no se corte el hilo junto al agua me hallarás. Mientras no se corte el hilo junto al agua me El agua era música y también los colores. El otoño llenaba de sonidos apagados o vibrantes los bosques. Con el color de cada hoja formaba un puzzle de tal belleza que no le dejaba respirar. El agua y los colores eran su música. Se va llenando los

caso se va. ¿Y a dónde va? ¿A dónde va? ¿Y a dónde va? ¿A dónde va? Una tarde más escuchando Una línea sobre el mar en Radio Círculo en el 100.4 de FM. Cuando quieras lo puedes escuchar en radiocírculo.es o también en unalineasobreelmar.net. Allí encontrarás todos los programas y las referencias musicales. Just the basic facts. Can you show me where it hurts? There is no pain you are receiving. A distant ship, smoke on the horizon. You are only coming through in waves. Your lips move, but I can't hear what you're saying. When I was a child, I had a fever. My hands felt just like two balloons. Now I've got that feeling once again. I can't explain, you will not understand. This is not how I Estamos escuchando la canción Comfortably Numb de Pink Floyd. Es un tema mítico de finales de los años 70, que forma parte del álbum The Wall. Su título significa confortablemente adormecido o confortablemente anestesiado. Y su letra capta muy bien el ambiente de aquel momento histórico. Dice así: hola, ¿hay alguien ahí? Asiente con la cabeza si puedes oírme. ¿Hay alguien en casa? Vamos, he oído que te sientes mal. Yo puedo aliviar tu dolor y ponerte en pie otra vez. Relájate, está bien. Solo quiero un pequeño pinchazo. Ya no habrá más. ¡Ah! Pero puedes sentirte algo mareado. ¿Puedes ponerte de pie? Creo que está funcionando muy bien. Esto te mantendrá de pie durante el espectáculo. Vamos, es hora de marcharte. Tus labios se mueven, pero no puedo oír lo que dices. Cuando yo era un niño, capté un rápido vislumbre desde el rabillo de mi ojo. Me volví a mirar, pero ya se había ido. No puedo poner mi dedo en ello ahora. El niño ha crecido, el sueño se ha esfumado y yo me he quedado confortablemente anestesiado. A finales de los años 70, está claro que el sueño que se evapora son las ilusiones de transformación social de los 60, percibidas por el rabillo del ojo de ese niño como un destello fugaz. Ahora el niño ha crecido, el sueño se ha esfumado, estamos a las puertas del ciclo Reagan-Thatcher. Serán necesarios muchos pinchazos, muchas inyecciones, para que el público se mantenga en pie durante el espectáculo. Cambio de escenario, pero sin cambiar de época. Un tipo raro recorre la calle King's Road de Londres. Lleva el pelo pintado de verde y una camiseta de Pink Floyd rota y llena de imperdibles. Él mismo ha escrito sobre ella: I hate Pink Floyd, odio a Pink Floyd. Es Johnny Rotten, futuro cantante y líder de los Sex Pistols. El punk está a punto de nacer, contra el sistema que vela ese sueño confortable, contra los mismos Pink Floyd, juzgados como parte de esa situación anestesiada que no se sabe bien si ellos se limitan a constatar o aprueban con resignación. Nace el punk, no con la utopía, sino con el no hay futuro como palanca de subversión. canción Bodies habla de un fan de los Sex Pistols. Johnny Rotten cuenta la historia en su autobiografía. Pauline era una chica que me enviaba cartas desde un manicomio de Birmingham. Una vez se presentó en la puerta de mi casa vistiendo una bolsa de plástico transparente. Iba dando tumbos por Londres y se presentaba en casa de todos. En la canción hay una frase en la que digo que Pauline vivía en un árbol. Y era verdad que en los jardines del manicomio tenía una caseta en un árbol. Las enfermeras no podían bajarla y allí se pasaba los días enteros. Al parecer, el punk la sacó de su burbuja. Romper la burbuja. En La porquería y la furia, el documental sobre los Sex Pistols dirigido por Julian Temple en el año 2000, Johnny Rotten cuenta cómo sentirse una auténtica mierda era el estado de ánimo más extendido en la Inglaterra de 1977. El laborismo inglés se había vuelto una ideología gestora anestesiante. La derecha manipulaba a su antojo la frustración cotidiana, elaborándolo como racismo. El punk fue una especie de aspiradora que absorbió la tristeza y la impotencia y devolvió el asco transformado en una ola de activación, háztelo tú mismo, rock and roll sobreacelerado, rabia creativa y desafío a lo establecido. Toda una serie de clichés orientan hoy en día nuestra percepción sobre el movimiento punk. Esos clichés a los que asociamos invariablemente el punk se pueden dividir en tres clases. 1. La consigna política fácil. 2. El uniforme de la cresta y el imperdible. 3. El nihilismo autodestructivo. Pero si volvemos a las fuentes, podremos quizá entender un poco mejor de qué materiales estaba hecho realmente aquel grito. Leo un par de citas de Johnny Rotten extraídas de su autobiografía. Dice Johnny Rotten, no creo que hubiera nada nihilista en los Pistols. Lo nuestro no era un camino de autodestrucción. Quizá hubiera algo de imbecilidad en plan destrúyelo todo, pero no creo que eso se pueda llamar nihilista. Más bien al contrario, era constructivo porque ofrecíamos una alternativa. No era anarquía porque sí. Tampoco he creído nunca en las ventajas de convertirme en mártir. Y morir por algo tan vagamente infantil como el rock and roll no me pone en absoluto. Aunque el personaje de Sid Vicious está rodeado de cierta mitología, la gente que se traga esos mitos no son los que compran los discos, sino personas frustradas. El mito de Sid Vicious está envuelto en la cultura de las drogas, hecha para perdedores y yonkis, gente que se pasa el día lamentando lo desgraciados que son. Yo no formo parte de ese mundo, ni antes ni ahora. Siempre intento moverme en busca de algo mejor. Sex Pistols era rabia, nada más. No éramos violentos. En nuestros conciertos no moría nadie. Lo que me enfurecía de los Sex Pistols era la progresiva homogeneización del uniforme punk entre el público, porque echaba por tierra todo. Desde luego, con mi aprobación, no iban a contar, porque aquello demostraba que carecían del concepto de individualidad y que no entendían lo que hacíamos. Lo nuestro no tenía que ver con la uniformización. Odio todos los grupúsculos porque destruyen la personalidad y la individualidad. Quizá una habitación llena de gente con ideas muy distintas sea caótica, pero es un caos maravilloso, con altas dosis de diversión y muy didáctico. Así es como se aprende, y no siguiendo la misma doctrina que todo el mundo. Tell me why, 1977-2010. ¿Qué ha cambiado? Leemos recientemente el siguiente titular en el diario Público. Los ansiolíticos son ya los fármacos más vendidos en el mercado. Como cantaba Pink Floyd, he oído que te sientes mal. Yo puedo aliviar tu dolor y ponerte en pie otra vez. Pero, ¿queremos ponernos de nuevo en pie como si nada? La necesidad de anestesia es mayor cuanto mayor es el malestar por la vida que llevamos. Si nuestra respuesta frente a esto no es la consigna política fácil, el nihilismo autodestructivo, ni ninguna clase de uniforme, tendremos que inventar hoy a nuestros propios Sex Pistols. Hay a quien le gusta decir que la voz en el canto es la expresión del alma, pero yo prefiero ver la voz en el canto como la expresión del cuerpo, porque la voz es ese instrumento hecho de vísceras, de músculos, de venas, de arterias, de membranas. Sobre esas vísceras, músculos, venas, arterias y membranas se marcan nuestros dolores, nuestros amores, nuestros pesares, nuestras alegrías. Con más o menos técnica o con más o menos educación musical, se canta con el cuerpo. Y al final, lo que importa es lo que ese cuerpo expresa. Siglo XX. Corren los años 40. Apenas acaba de comenzar la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos se ha sumado a los Estados Aliados. La Gran Depresión de los años 30 había dejado al estado de Nueva York sumido en la crisis económica, pero la guerra permite su recuperación. La ciudad de Nueva York comienza a crecer, y cuando acabe la guerra, sustituirá a Londres como capital de la economía mundial. Mientras estos grandes acontecimientos construyen la historia que hemos heredado, dos modestas vidas resisten a través de la música y emigran a esa ciudad emergente buscando luz al final del túnel. Lotte Lenya es cantante. Cuando llega a Nueva York tiene 35 años. Lo hace junto a su marido, el compositor Kurt Weill. Vienen huyendo de la Alemania nazi. Weill es judío. En la gran ciudad, Weill tiene éxito y comienza a componer influido por el jazz. Lotte canta las canciones que este compone. Dice de ella que no sabe leer música, pero que cuando canta la gente la escucha como si fuera Caruso. Lotte no domina la técnica del canto, pero su timbre es especial. Muy especial, porque Lotte canta para contarnos su vida. Por esta época, Weill compone muchos musicales, entre ellos Un toque de Venus. Una de las canciones de este musical es Speak Low. Habla bajo cuando hables, amor. Nuestro momento pasa rápido, como barcos a la deriva. Nos separaremos demasiado pronto. Habla bajo, querida. Habla bajo. Escuchamos a Lotte Lenya. Speak low when you speak low. Our summer day withers away too soon, too soon. Speak low when you left the pot too soon. Speak low, darling, speak low. Love is a spark lost in the dark. Too soon, I fear, wherever I go, that tomorrow is near, tomorrow is here, and always too soon. Time is old and love so brief. Love is pure gold and time a thief. We're late, darling, we're late. The curtain descends, everything ends too soon. Everything ends too soon, I wait, darling, I wait. Will you speak low to me, speak love to me? Billie Holiday. Cuando llega a Nueva York tiene apenas 12 años. Llega junto a su madre, que solo era 13 años mayor que ella. Vienen huyendo del racismo y de su pasado, de un pasado de miserias y abusos. A los 18 comienza a hacerse popular como cantante de clubs nocturnos en la ciudad. De ahí pasa a los teatros y comienza a crecer su prestigio como cantante de jazz y blues. Aunque al ser de raza negra, aún se le impide la entrada por la puerta principal. Billie no domina la técnica del canto, su tesitura es limitada, pero su timbre es especial, muy especial, porque Billie canta para contarnos su vida. Como otros muchos cantantes después, no pudo tampoco resistirse a cantar Speak Low. Tomorrow is near, tomorrow is here, always too soon. Time is so old, and love so free. Love is pure gold, and time a thief. We're late, darling. The curtain descends, everything ends too soon. Hasta que ha llegado Una línea sobre el mar, una hora de radio para pensar en compañía, todos los martes de 8 a 9 en el Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes. A cualquier hora, toda la información sobre las musicofilias que habéis escuchado hoy en www.unalineasobreelmar.net. Y como siempre, gracias a Andrés Gutiérrez en la realización técnica. Thank you.